remanso, canción final. Ya viene la noche. Golpean rayos de luna sobre el yunque de la tarde. Ya viene la noche. Un árbol grande se abriga con palabras de cantares. Ya viene la noche. Si tú vinieras a verme por los senderos del aire, me encontrarías llorando bajo los álamos grandes. ¡Ay, morena! Bajo los álamos grandes.